cuando me sonríe sin decirme nada. También cuando me mira y el tiempo se para. Me gusta la rutina de perderme y en los cuentos de hadas. Me gusta cuando me despido y te beso la cara. Esa cara de ensueño que alegra mi alma. Lo bien que te sienta el flamenco y su magia. Y es que me gustan hasta los tachones de esta mi libreta, solo para encontrarte la noche perfecta, para decirte que esta noche sí, que me lanzo por fin, que hasta mi guitarra se ha enamorado de ti, que ya me he quitado de encima ese miedo que me lo impedía. Que esta noche sí, que ahora es para ti, que hasta mi guitarra se ha enamorado de ti, que ya me he quitado de encima ese miedo que me lo impedía. Me encanta hasta que te moques por todas tus tonterías, también que te hagas siempre la dura y la fría, y es que me gusta descubrir tu huella junto a la mía. Ese milagro eterno de verte otro día, aunque se pase el tiempo y sigas sin ser mija. Lo bien que te sienta el flamenco por bulería. Y es que me gustan hasta los tachones de esta mi libreta, solo para encontrarte la frase perfecta, para decirte que esta noche sí, que me lanzó por fin, que hasta mi guitarra se ha enamorado de ti, que ya me he quitado de encima ese miedo que me lo impedía. Que esta noche sí, que ahora es para ti, que hasta mi guitarra se ha enamorado de ti, que ya me he quitado de encima ese miedo que me lo impedía. Ay, que esta noche sí, esta noche sí, ay, que esta noche sí, esta noche sí, ay, que esta noche sí, esta noche sí.